sobre esas personas que generan mala energía, puede ser también por eso que se esté manifestando todo eso. Los alborotan, los perturban en su descanso que ellos tienen. Sea bueno o malo, ya no es un palabra, al menos por ahí no hay que contestar. Bueno, ¿qué pasó? Aquí me está diciendo aquí mi compañero que escucha que alguien le está diciendo que nos retiramos. Creo que es lógico porque estamos perturbando su espacio, ¿verdad? Donde ellos están. Pero les vuelvo a comentar, estamos pidiéndoles permiso, ¿verdad? Para estar aquí ahorita. Entonces, ¿podemos seguir un momento más o tenemos que regresar? Un momento, ya nomás cuando me indiquen de que ya es de que ya. Muy bien. ¿Seguimos por allá en contacto con cabina? Claro que sí, Josué. Aquí estamos en cabina escuchando de lo que está pasando. Y bueno, pues muy interesados de lo que les está sucediendo, amigo. Nos encantaría que nos siguieras pues platicando qué es lo que está sucediendo ahí, dónde andan más. Sí, yo creo que estaremos un momentito más por aquí. Yo creo que ya es, ¿no? Por aquí solamente estamos terminando esa grabación para ver si se alcanzan a escuchar algo en la grabación. Nos dice nuestro guía, ya lo escucharon, podemos seguir un momentito más por aquí hasta que se le indique lo contrario. ¿Cómo vamos? Bien, bien, no, pues sí, es un frío muy característico de estas salidas de noches de terrón que te hiela los huesos y la sangre, y pues hay que seguirle aquí a ver qué más, aparte de los sonidos tan extraños que ya hemos escuchado. Lo que más me suena esta noche pues fue el chapuzón que alguien por ahí se echó al lago, porque sí fue un sonido muy marcado y no se vio nada. Sí, así es. Ahorita vamos a ver de regreso nuevamente. Tenemos que cruzar por el lugar prácticamente muy muy cerca de ahí. Y bueno, pues ver qué sucede a nuestro regreso en este momento. No, sí, es que pues, como comentabas tú al principio, este lugar desde tiempos prehispánicos ha sido protegido. Los ojos de agua, quien pueda preguntar o investigar, los ojos de agua siempre han estado protegidos por seres que mantienen el equilibrio en la naturaleza, y pues este lugar no es la excepción. Entonces, desde tiempos prehispánicos hay varias leyendas aquí de mujeres ahogadas, de niños ahogados, de hombres ahogados que pues me imagino, como decía el guía hace un momento, se quedan perdidos en el tiempo y pues nos encontramos aquí con ellos, ¿no? Sí, así es, un lugar donde se guardan muchas cosas, y por supuesto esos espíritus que tal vez puedan andar vagando por aquí, y como dices, algunos accidentes tal vez también que se hayan dado en este lugar, donde pues como decíamos al principio, se juntaron muchos elementos, ¿no? para vivir una noche pues algo escalofriante. Sí, no, además son fechas muy muy muy especiales para nosotros. El primero y el 2 de noviembre son fechas en donde según las creencias también prehispánicas, precisamente los difuntos, los fieles difuntos vienen, nos visitan y conviven un tiempo con nosotros. Entonces imagino que todas esas personas que sin descanso se quedaron aquí, pues hoy esta noche vinieron a visitarnos y a traer estos cambios de temperatura y estos sonidos tan extraños que escuchamos y que sentimos aquí ustedes a lo mejor escuchando las palabras es un poco difícil entender el frío que hace, porque pues usualmente en todo San Miguel hace frío ahorita, pero es un frío muy muy característico, como ya lo hemos mencionado antes, que te hiela los huesos, la sangre, y que inclusive se te entumen las manos y parte de la cara de tanto frío que hace. ¿Cómo ves, Luis? Así es, George. Pues bueno, ahorita en el lugar la temperatura se ha calmado un poco, ya está agradable, de hecho, está tranquila, y pues seguimos aquí tratando de observar, distinguir al lado de los encuentra aquí el agua. De hecho, yo, bueno, no sé si sería el único, pero a lo lejos alcancé a ver las luces rojas, las llamadas brujas. La vi por un momento nada más, creo que todos estaban checando lo del audio. De hecho, yo estaba un poco alejado del grupo, tratando de observar a lo lejos que había aquí cerca de nosotros. Y pues el momento que observé, pues solamente alcancé a distinguir esa luz. También otra cosa que les quiero describir cómo se encuentra aquí, es que la luna nos está iluminando pues completamente el camino aquí de donde veníamos. Se ve bastante tenebroso, de hecho. Y bueno, esas son las situaciones que se están viviendo aquí en esta salida, en este lugar donde nos encontramos ahora. No sé por allá si tenemos alguna otra cosa, David. Amigo, pues estamos muy atentos a lo que nos están describiendo, ¿sí? Tratando de imaginarnos en las situaciones en que están pasando. Me llamó mucho la atención un momento en que se fue la señal, que estábamos al teléfono en la línea con Josué. Estábamos con Josué cuando pasaron este charco. Que me llamó mucho la atención en lo que ha pasado en este día de esta expedición, cuando pasaron un tipo de charco, platicaban ustedes, que se fue la señal por un instante y que ustedes pues sintieron ciertas presencias, ciertos ruidos se escucharon, y que bueno, pues sí se han acontecido. Me explicabas también tú que habías visto, escuchado y sentido, sobre todo, creo que ha sido muy general en esta expedición, esto de sentir esta sensación de frío que hablábamos, sobre todo cuando hay agua muy cerca, que se manejan ciertas energías, y ahorita explicaba un poquito Jorge esto, y pues bueno, amigo, encantados ahorita de esta expedición, y sobre todo que nos platicaran más dónde están, qué están percibiendo. Yo quisiera que nos platicaran cómo está esto del guía que les preguntaba, que nos pudieran describir un poquito más cómo es esto que les preguntan de pedir permiso, y qué pasa en este momento, pues. En el momento de pedir permiso. ¿Qué pasó, David? No te escuché la última parte. Que nos encantaría que nos describieras un poquito más de lo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo la parte del guía que les mencionaba, que no pueden estar en ciertas zonas, amigo. Ah, claro. En las zonas donde no podemos estar, nos mencionaba que el guía no puede seguir el camino porque hay situaciones donde él, pues, por obvias razones por parte de su trabajo, no le permiten pasar. A nosotros pudimos llegar o alejarnos un poco más del lugar de donde se quedó el guía, y ahí también donde pudimos sentir, y algunos de nuestros invitados pudieron observar y ver parte de, no sé si sería como una sombra o algo que se atravesó entre nosotros. El guía comentaba que no podía ir al lugar porque se encontraban reliquias, no dinero, no cosas muy de valor, sino solamente reliquias que se han quedado a través del tiempo, y que esas reliquias podrían estar pues poseídas por algún demonio. Entonces, por eso no podía ir, para que no sucediera nada malo y nos pudiera proteger desde la parte de atrás de donde estábamos. Esto es importante, ¿no? Lo que acabas de mencionar, ustedes van con una persona, llamémosla profesional o que sabe del tema, para que la gente, sabemos que muchas veces, sobre todo en estas épocas, Luis, todos, pues nos encanta, ¿no?, andarle haciendo al valiente, pues que tengan cuidado, que tengan precaución, que muchas veces lo tomamos de juego, pero estamos ahora sí que, pues tentando a la suerte y manejando fuerzas que desconocemos, ¿verdad? Así es, David, pues gracias a nuestro guía hemos podido llegar a estos lugares sin ningún problema. También teníamos protegidos por parte de él. Y bueno, aquí no sé si alguno de los invitados tenga alguna experiencia del lugar de donde nos encontramos, cómo se sienten, qué es lo que han vivido en este pequeño lugar sobre el Calvario, amigo. Pues sí, se siente como una energía muy distinta pues a lo que el ser humano está acostumbrado. O sea, sí se siente como el cambio de la temperatura, y tanto también como emocionalmente se siente como una energía muy diferente a lo que uno normalmente, pues son los lados normalmente siente. Bueno, aquí, a ver, nos están, parece que está pasando algo, ¿no? Parto con mi compañero Josué. Bueno, la cuestión aquí es de que cerca del Calvario, bueno, pues nos dice nuestro guía, vamos a esperar unos minutitos más para ver qué podemos presenciar. Y nuevamente, pues nos indican, tal vez algo se puede estar acercando o manifestando, ya que la temperatura descendió de un momento a otro. Entonces esto nos indica por aquí que puede ser un tipo de manifestación a través de la temperatura. Atrás de la puerta que les mencionaba al llegar al lugar, se están sacando algunas fotografías porque al parecer se percibe algo de aquel lado de parte de aquí. Sí, mira, ahorita hay un poquito, está en camino, y de repente sentí que empezó a bajar la temperatura, y volteé. Ya sabes que siento la presencia cuando alguien está mirando, y vi a una persona ahí parada. Puede ser algún, así que no, porque se traslada a otra dirección y no alcanza a ver. Se está acercando y se escuchan voces, incluso se escucha una garilla, y se escucha la voz de una persona que... Incluso los perros que alcanzábamos a escuchar hace un momento, pues pareciera que estaban más lejos. Ahora se escuchan mucho más cerca del lugar donde nos encontramos. Y esto sí, al parecer es el demonio el que viene hacia acá. Yo creo que lo vamos a tener que empezar a mover, porque eso no es nada bueno. Yo quiero que escuchen todos los que nos acompañan, si se alcanza. Hay doble voz, y más acá se escucha otra voz. En esa dirección se oyen pasos desde hace un buen rato. Ya había escuchado anteriormente los aullidos, se escuchan pasos, que alguien se acercara, pero son huecos, son dos muy raros, los aullidos también. Pues solamente esperar que nos indican si hay que regresar o continuamos en este lugar. Escucha, hasta tan solo los animales que aquí están alrededor de nosotros se están empezando a alebrestar. Es señal de que está acercando ese mal espíritu, y para que, ahora sí, para por el bien de todos, ¿verdad? Y que no se nos vaya a pegar algo, tenemos que regresar ahorita. Sí, no sé cómo sientan ustedes, se siente como que otra energía, otra vibra, ¿no? Alguien que tenga vestido aquí debe de sentir que hay algo alrededor de nosotros. Comenta el guía que tal vez alguien de los que nos acompañan pudiera tener alguna virtud de sentir algunas cosas que pues muchos no alcanzamos a presenciar. Ahora, me estaba comentando. Desde que venimos a lo largo del camino se siente como que alguien va de repente atrás de nosotros, de repente a los lados. Podíamos percibir cómo de repente se movían algunas hierbas, y ahorita que estamos aquí, que es un lugar como que está como en círculo, a nuestro alrededor, a todo alrededor, se sienten presencias de un punto o de otro. Bueno, pues ya lo escucharon. Por aquí sí, ¿quién está sintiendo? No sé dónde está, Este se ve una esfera roja, mira. Dejen de echar la luz para allá. Este, entre estos matorrales de acá es donde se ve. En medio, ¿verdad? Sí. No sé si alcanzan a percibir ustedes, los que nos acompañan. Un poco, si se hacen hacia acá, entre esos árboles, se alcanza a ver, a distinguir un poco una luz que de repente resplandece entre los árboles, y que bueno, pues indica algo se está acercando aquí, ¿no? Aquí, sí. A lo mejor es que, como hoy es día primero, ¿verdad? Van a venir apenas a hacer su ritual. Esperemos que no se encuentren aquí, ¿verdad? Y ya prácticamente, pues es 2 de noviembre. Ah, sí. De hecho, es todos los santos ya. Eso, ahora sí, como quien dice, desde antier se empezaron los rituales. El 31 primero y el día 2. Hoy es lo más fuerte.